Estamos marchando por un programa a favor de los trabajadores y del pueblo, en contra de lo que va a ser la inmensa crisis financiera mundial que se nos está viniendo encima y que, como siempre y como ya sabemos, los de abajo nos las van a querer hacer pagar a nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos iniciando un plan de lucha por la calidad de vida, por nuestro futuro y por el de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué opinás sobre la constituyente social que sabemos que se va a llevar a cabo por otra corriente? El problema más grave de la constituyente social es quiénes la componen, ¿no? Estamos hablando básicamente de la gente de la Federación Agraria, de esa gente que plantea que se acaben las retenciones a los ricos del campo y que levantan un programa que es totalmente a favor de los capitales financieros del campo, de los grandes negociados que se realizan con los productos agrícolas, con las semillas, con los agroquímicos, con todo, y estamos en contra de que se levante ese tipo de país que a lo único que favorece a la concentración de la tierra, a la concentración del capital. Por eso creemos que lo que se va a hacer ahí es nada más un circo que no tiene nada que ver con los procesos que se vienen realizando en Latinoamérica, porque bien sabemos que a estos productores de la Argentina los apoyan los autonomistas de derecha de la media luna boliviana. Entonces nosotros creemos que los intereses de estos sectores están totalmente enfrentados a los intereses de nuestro pueblo, ¿no?